Yo tenía un caminito, yo tenía un caminito, y el agua lo inundó. Yo tenía un caminito, yo tenía un caminito, y el fuego lo quemó. Yo inventé otro caminito, yo inventé otro caminito, y el viento lo borró. Ya no tengo caminito, ya no tengo caminito, pero llego a donde voy. No me esperes temprano, seguro vengo tarde. Según los compañeros, la cosa está que arde. Quieren borrarlo todo, hasta el vocabulario. No quieren que peleemos, ni siquiera el salario. Cuando empiezan con eso, ya sé dónde terminan. Quieren cerrarle el paso a todo el que camina. Y vamos a caminar, seguro vengo tarde. Según los compañeros, la cosa está que arde. Si la cosa fuera a ponerse a cantar, abriría la ventana y la boca, sacaría los cantos al sol, cantaría ahí en la que me he metido. Oh, si la cosa fuera a tenderse, me tendería como un trapo al sol, o como un arco sobre la hierba buena o mala. Eso no importa, pero la cosa no es soplar y hacer burbujas, ni sentarse a ver pasar los años. En esta lucha no hay Dios que valga un Cristo. Ya el cielo veo negro, el bosque no es sino un árbol, rodeado de árboles por todo el bosque. Comerte mejor.